Hola, un miércoles más en la Ofi Libre, nuestros cafés, nuestros directos Los semanales, cafés hoy con taza fake, como debe ser. con el mate como siempre, y estamos de vuelta como en los viejos tiempos, vos y Sí, yo. otra vez, nos han dejado solos hoy todos los demás, estamos solitos acá. Y vamos a repetir tema además, para que la gente no se nos aburra, Es que la semana pasada estuvimos hablando un poco atropelladamente de las licencias Creative Commons y nos dimos cuenta que no solo podemos contarlo de otra forma, sino agregar información y tratar de hacerlo un poco más ordenado. Sí, después después del episodio estuvimos discutiendo un poco cómo se podía justamente eso contar, qué son las Creative Commons, y dijimos, vamos a darle otra vuelta. Y en eso estamos hoy. También aviso que si tenéis preguntas o cualquier otra cosa que no quedara claro el otro día o que quede claro ahora, escribirlas, que las ponéis. Y hoy vamos a mirarlas, porque la semana pasada hubo una pregunta y no la miramos. Pero hoy vamos a mirarlas. Entonces, en el directo pueden ir escribiendo, ¿vale? Y la gente que está aquí con nosotros, nuestros becarios de colaboración, nos las pasan. Y si durante las semanas alguien ve el vídeo y quiere mandarnos preguntas, al mail de ofilibre@urjc.es o en Eso las es. redes sociales que estamos, incluso Mastodon. Especialmente más. Bien. Bueno, Bueno, ¿qué son Jesús. las licencias de Creative Commons? Bueno, a Empezamos. mí me gusta lo Examen. de. ¿Qué es una licencia? Es un aviso de Bueno. antemano de qué se puede hacer con algo, ¿no? Entonces. Eso es. Y las licencias al final pues son un texto, por lo tanto, cuando tú la lees, pues es un texto legal donde dice qué puedes y qué no puedes hacer, en este caso con la obra a la que le estás poniendo la licencia. Entonces, el proyecto Creative Commons, Eso, quería lo que llegar al hicieron al proyecto. proyecto, el proyecto Creative Commons, lo que tuvo es la idea de, como necesitamos esos textos legales y para hacerlos lo razonable es que seas jurista, que entiendas de esas cosas y además que entiendas bastante de temas relativamente arcanos, como la propiedad intelectual en todo el mundo, además, porque quieres que la licencia te valga para todo el mundo. Bueno, pues el proyecto Creative Commons lo que hizo fue redactar licencias para que la gente las pudiera reutilizar y la pudiera utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero a mí me gusta el hecho de pensar que han estado trabajando en algo que está relativamente estandarizado y que más o menos es muy parecido a las leyes de cada país. Eso es. Por eso lo normal es que si no tienes unas necesidades muy, muy, muy, muy, pero que muy especiales, utilices una licencia de Creative Commons. Que además tiene la ventaja de que como son poquitas y son muy conocidas, pues en cuanto tú ves el nombre de la licencia ya sabes de qué va la licencia y no te la tienes que leer con detalle, sino que la entiendes directamente para verla. Entonces, aquí tenemos está para este lado, ¿no? Sí, Sí. tenemos las Creative Commons. Entonces, este es el logo que te encuentras en cualquier licencia de Creative Commons, del CC. Que veis que es un poquito de juego también con el logo del copyright. Pero bueno, lo importante es que tiene las dos Cs y es el logo de Creative Commons. Cualquier licencia de Creative Commons te viene con ese logo. Bien, me habías preguntado algo y yo te interrumpí volviendo a otro tema. Pues no sé decirte algo, me interrumpiste. Vale. Luego Entonces. miramos en el vídeo a ver qué te pregunté. Entonces, tenemos diferentes licencias que se adaptan o que se pueden adaptar para que la gente elija la que más le conviene según lo que esté preparando, lo que esté haciendo. Entonces, en principio, están pensadas o más enfocadas a obras culturales. Eso es. Y tenemos un abanico de unas cuantas licencias. Pero es muy importante entender desde el principio que no todas las licencias se consideran como licencias de cultura libre o licencias de acceso abierto. Porque la idea del proyecto Creative Commons era diseñar varias licencias para la gente que quería dar ciertos permisos que normalmente no tienes cuando simplemente publicas tu obra con, digamos, un copyright tradicional, ¿no? Entonces ellos hicieron un abanico de licencias, unas más restrictivas que otras. Entonces vamos a empezar, si te parece, por ver las dos que son consideradas normalmente como licencias de cultura libre o licencias de acceso abierto. Bien, entonces, como decíamos, toda licencia Creative Commons se identifica primero con esto para El saber que CC. estamos frente a una licencia Creative Commons y ya empezamos a agregar capas o niveles de libertades o restricciones. Y la primera que nos encontramos es una licencia que nos pide que mencionemos siempre la autoría del material, de la Eso es. obra. Entonces cuando nos vemos normalmente, si me permites, las dos juntitas. Tenemos una licencia de Creative Commons que cuando tú lo distribuyes garantiza que la persona que sea autora de la obra va a continuar siendo reconocida como tal. Hay algunos otros detalles y la licencia básica de este estilo se llama atribución. Entonces, cuando tú ves si o alguien te dice, tengo una obra con licencia Creative Commons atribución, quiere decir que es una licencia donde prácticamente todos los derechos te los están cediendo, o sea, te están permitiendo copiar la obra, te están permitiendo redistribuirla, te están permitiendo hacer obras derivadas, etcétera, etcétera, con la condición de que respetes la autoría. Esa es la licencia más básica y es una licencia de cultura libre y de acceso abierto. Entonces decimos atribución, que es reconocer la autoría, poner el nombre de la autora o el autor, y en inglés decimos by. Lo digo por si se encuentran directamente CC by en vez de la personita, Eso es. ¿vale? La otra licencia. Esa es la licencia de atribución compartir igual. Entonces, la licencia funciona igual que la anterior, pero con una pequeña restricción. Bueno, pequeña o grande, según cómo la mires. Y es que si haces un trabajo derivado, lo tienes que distribuir con la misma licencia. Tienes que mantener las mismas libertades. Entonces, cuando te encuentras CC, atribución, compartir igual, lo que quiere decir es una licencia Creative Commons, hay que reconocer la autoría. Y si haces trabajos derivados, tienes que distribuirlos con la misma licencia, respetando las mismas libertades. Pero igual que la licencia anterior, pues te permite hacer copias, hacer redistribuciones de la obra, hacer trabajos derivados. Con esa restricción que acabo de poner. Por lo tanto, las dos licencias básicas de cultura libre son muy parecidas y se distinguen fundamentalmente en que cuando es solamente CC BY o atribución, puedes hacer prácticamente lo que quieras mientras respetes la autoría. Y si le añadimos compartir igual, puedes hacer prácticamente todo mientras respetes la autoría y los trabajos derivados se distribuyen con la misma licencia. ¿Y Entonces, eso? por ejemplo, si yo voy a usar un material que me encuentro con esta licencia y lo voy a usar en casa y no voy a redistribuir, no afecta nada si es cualquiera de estas dos. Claro. Pero si yo me encuentro un material con esta licencia y quiero, por ejemplo, hacer un compilado, un libro con todo un montón de capítulos, incluyendo uno que tiene esto, al incluir ese material en el libro, puedo olvidarme de esta licencia. Claro, Tengo que cumplir, perdón, tengo que cumplir, decir quién es el autor. Pero no estoy obligado a que el material, obligada a que el material resultante tenga una licencia libre, porque acá no me está exigiendo continuar con esa cadena eso es, de favores. cuando tenemos atribución, las obras derivadas pueden tener cualquier licencia, incluso pueden no tener una licencia libre, pueden tener una licencia tradicional privativa. Eso no quiere decir que la obra original pierda su licencia, la sigue teniendo. Lo que pasa es que Claro. la obra derivada, que puede ser, por ejemplo, una compilación, una traducción, una actualización, esa nueva puede tener una licencia completamente diferente, puede venir con todos los derechos reservados, por ejemplo. La otra licencia, la de atribución compartir igual, no permite eso. Si tú haces una obra derivada, tienes que mantener esas libertades. Por lo tanto, si la obra se usa en una compilación, si se traduce, si se actualiza, la nueva obra tiene que tener básicamente la misma licencia. Y hay algo que es importante tener en cuenta, que el compartir, la frase compartir igual o share alike en inglés muchas veces se presta a confusión y hay gente que piensa que no se puede modificar. Y ojo, no caigamos en ese error. Es compartir igual, es decir, compartirlo con una licencia similar para que se pueda seguir compartiendo la Eso obra es. futura. El igual se ¿Vale? refiere a la licencia con la que estás compartiendo, no a la obra. La obra se puede hacer una obra derivada, por lo tanto modificarla lo que se quiera, pero la licencia que utilices para esa obra tiene que ser igual que la anterior. De ahí viene el compartir igual. Y luego Bien. tenemos las otras licencias todavía, Tenemos ¿no? otras licencias, pero las que hemos explicado hasta ahora, estas dos, son las que realmente consideramos libres. Bueno, no porque nosotros lo Eso es. digamos, ¿no? No No, porque. las definiciones habituales, tanto de cultura libre por un lado o de obras intelectuales libres como las de acceso abierto, hablan de las libertades que permiten estas dos licencias que hemos visto. Por supuesto, puede haber gente que lo vea de otras maneras, pero si miras la Declaración de Berlín, por ejemplo, no es nada ambigua con respecto de cómo tiene que ser una obra en acceso abierto. Y si miras las definiciones más habituales de obras intelectuales libres, pues ves que también coincide con lo que permiten estas dos licencias. Y Sí, lo que tanto que. ocurre, Ah, perdón, no, iba a no, decir una chorrada. Tanto que dila. hablamos de Berlín, tendríamos que ir, ¿no? Un día de estos, ¿no? A comprobar. Bueno. Y luego, como decíamos antes, tenemos otras licencias, porque el proyecto de Creative Commons era más ambicioso, digamos, que hacer solamente licencias libres. Quería hacer otras licencias para otras necesidades de los autores o de las autoras. Entonces, en principio, todas las licencias Creative Commons se componen de esta combinación Eso y es. vamos sumando capas que restan de permisos, ¿no? Eso es O que ponen que o ponen más coto. restricciones sobre las cosas que puede hacer quien recibe la obra. Y estas que vamos a ver ahora ya no son de cultura libre, no son de acceso abierto. Por ejemplo, esta, que quiere decir que la obra resultante no puede, perdón, que al material que nos hemos encontrado con esta licencia No lo podemos modificar. Eso, o sea, no se pueden hacer trabajos derivados. Exacto. El trabajo se puede redistribuir, pero en la forma en la que nos hemos encontrado. Entonces, por ejemplo, no podríamos hacer traducciones de la obra o incluirlo en no sé, una fotografía o hacer un remix Sí. o tal. Con el dólar ahí tachado, que quiere decir que no se puede hacer uso comercial de la obra. No se puede distribuir con ánimo de lucro, por ejemplo, diríamos normalmente en España. Eso, por lo tanto, lo que ¿En impide. España o Bueno, dentro? el término con ánimo de lucro está en la legislación española, no es en otros países. No, pero Pero me refiero al el, bueno, sí, comercial. estamos Sí. diciendo lo mismo de formas distintas. Entonces, la licencia es cuando te las encuentras de esta manera. Puedes hacer todas las demás cosas, o sea, puedes seguir copiando, puedes seguir redistribuyendo, puedes seguir haciendo trabajos derivados, pero no puedes cobrar por ello. Resumiendo, la licencia ya te explica los detalles, pero básicamente no puedes hacerlo con ánimo de lucro, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, podríamos encontrarnos un artículo científico con esta licencia, podríamos hacer la traducción, pero no podríamos venderlo o tener un Eso muro de es, pago, ¿no? En la eso es. revista. ¿Vale? Y luego podemos tener las dos combinadas. Uy, Dios mío, ya no me ¡Ey! Por alcanzan. aquí. Ya, ¡Ey! sostené vos este. Venga. Entonces, esto quiere decir, pues, que es una licencia Creative Commons, tienes que respetar la autoría, no puedes distribuir con ánimo de lucro y no puedes hacer obras derivadas. Vamos, que no puedes hacer prácticamente nada, Bueno, solamente mirarlo. por ejemplo, lo puedes mirar, pero también lo podrías copiar y lo podrías redistribuir mientras lo hagas sin ánimo de lucro y mientras la hagas con la obra tal como era originalmente. Entonces, por ejemplo, puedes sacar una fotocopia de esa obra. Por ejemplo, podrías, si eres profesor, repartirla en clase sin ningún problema también. Pero no podrías coger la obra y, por ejemplo, traducirla porque está en inglés. Si tú la quieres en español, no la podrías traducir al español y volver a distribuir porque eso lo prohibiría el no hay trabajos derivados. O no podrías cobrar por ello. No podría decir, ah, pues ahora voy a editarlo y lo voy a poner muy bonito y no sé qué en un libro y tal y voy a cobrar 50 euros por él porque no lo puedes hacer con ánimo de lucro. ¿Vale? Yo creo que está ya todas, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no, nos falta una, que no la tenemos aquí además. Hay una licencia La CC0. que es muy especial, que Vean de ustedes. hecho técnicamente se puede discutir si es licencia, es más bien una marca, que es la CC0. Es cuando encuentras el logo de Creative Commons con un cero al lado. Y esa licencia lo que indica es que. Gracias. Ah, lo vas a hacer sobre la marcha. Sí. Y esa licencia lo que indica es que el trabajo no tiene derechos en realidad. Está en el dominio público, en las jurisdicciones donde el dominio público existe. O simplemente ya caducaron sus Oh, derechos. también Por es lo cero, tanto, ¿no? en muchos casos, eso es cero también. Entonces, en muchos casos, es más bien una marca que tú le pones a un material porque tú sabes que ese material está en el dominio público, ya terminaron sus derechos de autor, por ejemplo, y entonces quieres que la gente que reciba el material sepa que sobre ese material no hay derechos especiales, que tú no te reservas ningún derecho por haber hecho esa copia del material o lo que sea. Y técnicamente es una licencia que se podría considerar libre en el sentido que puedes hacer lo que quieras con ella, pero podría tener sus cosas en algunas jurisdicciones y no vamos a entrar en detalles. Lo que es interesante es que el concepto de dominio público es muy parecido a lo largo del mundo, pero no es exactamente igual en cada legislación. Eso es. De hecho, por ejemplo, en la legislación nuestra no puedes renunciar a ciertos derechos que se Claro, llaman los derechos no, morales, no entre los deberías que renunciar están. a esto, a Eso poner es. tu nombre en la obra. Que es el derecho de autoría. Y que daros Sí. cuenta que CC0 no incluye, porque no tienes ninguna restricción de ese estilo. CC0 básicamente haz lo que quieras porque nadie tiene derecho sobre ello. Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, como autor, en España no puedes ceder el derecho de autoría porque la legislación te lo impide, para proteger a los autores. Pero igualmente, uy, creo que ha llegado una pregunta. ¿Cuáles creéis que son más libres? Uy, esto me parece que es un fan tuyo. Este es un, ¿qué licencia es más libre? De Si eso la. podemos hacer un capítulo. La pregunta es, ¿cuáles creéis que son más libres? ¿Las licencias CC BY, o sea, las licencias de atribución, o las licencias CC BY SA, las licencias de atribución compartir igual? Esto daría para otro capítulo, ¿verdad? Daría ahora otro capítulo y sobre todo podríamos traer a quien ha hecho la pregunta para debatir Eso con es, él. eso es. Pero en. Contándolo muy rápidamente, en realidad depende de cómo lo mires. Y recordar una cosa que creo que es muy importante. Las licencias no son libres. Quienes somos libres somos las personas que las usamos. Algunas Entonces, más que otras. algunas más que otras. Luego me dices quién es. Entonces, habría que pensar qué licencia te hace más libre en un escenario concreto. Entonces, por ejemplo, la licencia de atribución, pues te hace más libre cuando tú recibes la obra porque puedes hacer prácticamente lo que quieras con ella mientras respetes la autoría. Puedes, por ejemplo, cobrar por ella, puedes traducirla a otros idiomas y puedes cambiar la licencia. La licencia compartir igual, desde ese punto de vista, si la recibes, te limita si la quieres redistribuir, porque hay cosas que no puedes hacer, tienes que redistribuirla con la misma licencia. Ahora, si pensáis en la cantidad de gente que la va recibiendo después de que se va redistribuyendo, en realidad todos ellos tienen más libertad porque todos ellos van a recibir la obra de forma que pueden hacer con ella las cosas que el autor original decidió. Entonces, yo creo que tenemos que hacer otro capítulo sobre eso, Pues aunque seguro que no ha sí. quedado Pero claro. yo insisto, tendríamos que hacer un wikicap, un cas, perdón. Un café de Ofi Libre, desde Berlín, para ir a Sí. comprobar Bueno, este esto de la cultura luego libre. vamos a pasar la gorra para poder hacerlo. Ah, Muchas mira, gracias. tenemos Ahí otra tenemos pregunta. más. Pues hoy extendemos minutos, ya que Joder. tenemos preguntas. Vale, Jorge Lama nos pregunta: ¿la CC0 en Europa debería hacerse CC BY si se conoce el autor? Yo lo que diría es, Jorge si es Lama. el autor el que lo está publicando la obra, no debería publicarla bajo CC0 porque en nuestra legislación continental europea no tiene mucho sentido. No somos juristas ninguno de los dos, pero cuando he ido a hablar a los juristas de esto, te dicen en general, no deberías publicarla con esa licencia porque estás, entre comillas, engañando un poco a la gente, porque no puedes ceder tus derechos y en la licencia estás diciendo que estás cediendo el derecho, incluido el derecho de autoría, o sea, que es reconocido como autora, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurre es que si tú estás creando la obra y la estás publicando, en principio deberías elegir, si quieres este tipo de libertades de las que estamos hablando, atribución o atribución compartir igual. Es muy dudoso que en Europa o en España en particular puedas ponerla de CC0 sin de alguna manera estar engañando al que lo recibe, que va a creer, ah, puedo hacer aquí lo que me dé la gana, y en realidad no puedo, porque sigue siendo una obra sujeta a derechos de autor. Pues estoy fascinada con quien ha hecho la pregunta, ¿eh? A ver si un día te Vamos a tener sumamos que al dar café. premios o algo a todos los que nos hacen preguntas tan buenas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación y ya nos vemos la semana que viene en el siguiente café. Y lo malo es que no me acuerdo del tema, pero mirar en el sitio web que Sí, los que lo tenemos hemos, ya el apuntados. lunes Que apuntamos como un mes. eso es. Así que podéis mirar cuál es el próximo tema. Muchas gracias. Gracias.